Padre, te agradecemos por este momento de estudio de tu palabra y pedimos que la misma pueda quedar grabada en nuestro corazón y ayúdanos a no solamente escucharla y leerla, sino entenderla mediante tu guía y tu dirección y también a compartir con tantos otros a medida que aprendemos para que otros también saquen provecho. Gracias te damos por este privilegio que todavía tenemos para libremente abrir la Biblia, leerla y escudriñar, fortaleciendo nuestra fe y nuestra comunión contigo. Te pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ustedes tienen ya hoy, vamos a tratar de terminar una parte, digamos, terminar el Sermón del Monte. ¿Saben ustedes cuáles son los capítulos del Sermón del Monte? ¿Y cuál es el libro? Mateo 5, 6 y 7. Bien, nosotros estamos en el 7 del 13 en adelante. Vamos a ir por parte. En los versículos 13 y 14, si ustedes tienen su bosquejo y tienen también la Biblia abierta, pueden seguir la lectura. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto en Mateo capítulo 7, 13 y 14. Pregunta, ¿a qué se refiere con puerta y camino respectivamente? Si queremos saber un poco más y queremos ir a ver otros textos donde se usa la misma figura, vamos a Juan 10, versículos 7 y 9. Aquellos que tienen el bosquejo, creo que yo incluí todos estos textos. Dice así, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto es una figura, Jesús no es puerta, literalmente hablando. Pero ¿para qué sirve la puerta? Para entrar por la puerta, ya sea a un edificio, un supermercado, la vivienda de uno, un templo, un estadio donde están jugando el fútbol, lo que fuera, la puerta permite entrar. Él es la puerta. ¿Para entrar a dónde? Bueno, a la vida eterna. Veremos un poco más adelante algo más sobre esto. Es notable también que él compara la puerta de un corral de ovejas. Las ovejas son animales, por un lado, bastante tontos, pero por el otro, muy inteligentes. Porque ellos no quedan en el campo, las ovejas van hacia el corral por el peligro, porque son muy vulnerables. Tanto perros como otros animales fácilmente pueden devorarlos. Por eso las ovejas se unen, están juntas y también entran en el corral. El pastor, que muchas veces, de las ovejas digo, que muchas veces va detrás de las ovejas y las atropella para que vayan. En el Medio Oriente, como había dos clases de pastores, pastor que no era dueño de las ovejas, él cuidaba ovejas de alguien, era el asalariado, aquel que cuidaba ovejas de su dueño, del dueño de las ovejas. Y a él no le importaba ni los nombres de las ovejas, ni si alguna estaba mal, ni si alguno se perdía. Para él no era importante. Él ganaba sus salarios y ya está. Y después había otro tipo de ovejas y pastores que eran dueños de ovejas. La diferencia grande entre unos y otros es que el asalariado tenía muchas ovejas, porque él no era el dueño. Y el dueño de las ovejas era rico y tenía manadas muy grandes. Pero el dueño generalmente conocía a cada oveja, conocía a la más tonta y la menos tonta, y les daba nombres, y si el pastor venía y las llamaba, las ovejas iban hacia él, reconocían el timbre de su voz y él les abría la puerta y esas ovejas le seguían a ese pastor. Pero si venía otro, las ovejas por ese lado son muy inteligentes, si venía otro y trataba de imitar la voz del pastor y todo, las ovejas no le seguían. Son más inteligentes que las ovejas bípedas que somos nosotros. Porque viene alguien con una voz extraña, un mormoncito, un ruselitito y algo así, y las ovejas se van. Pero las cuadrúpedas no hacen eso. Ellas reconocen muy bien la voz y dicen, no, ese no es. Y no van. Se han hecho pruebas. El pastor vestía la misma ropa para que huela igual, para que se vea igual, su estatura era igual, imitaba la voz, la oveja no iba. ¿Cómo es? ¿Por qué no iba? Porque conocían muy bien a su pastor y solamente seguían si era el verdadero. Ojalá Dios nos ayude a que lleguemos por lo menos a la altura de las ovejas cuadrúpedas, porque somos ovejas también, pero somos bípedos, dos patas, no cuatro. Él sigue hablando de la puerta también, la puerta que permite entrar. Bueno, si Él es la puerta, ¿a dónde entramos nosotros? ¿En dónde estamos hoy? Dentro de su iglesia. Para entrar y formar parte de su iglesia, Él es la persona. Escuchen estas palabras en Apocalipsis 4, versículo 1 y 22, 14. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Este es completamente otro cuadro, pero se menciona la puerta abierta, pero en el cielo. Primero entramos por la puerta que es la fe, mediante Jesucristo somos salvos. Y luego se abre otra puerta, la puerta que nos lleva al cielo. Si ustedes leyeron con cuidado los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, se darán cuenta que allí está la descripción de las siete iglesias de Asia Menor. En el 4 comienza a decir esto. Juan dice, yo vi una puerta abierta en el cielo y oí una voz que me decía, sube acá. Toda persona que entró por la puerta que es Cristo para formar parte de su iglesia, oirá esta voz en el día del arrebatamiento de la iglesia. Luego dice el 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad, como no va a haber otra entrada. Así como para formar parte de la iglesia de Cristo no hay otra entrada, solamente la fe en Jesucristo. Así tampoco a la ciudad eterna, para estar por siempre con Él, no hay otra entrada. Así que Jesús mismo es la puerta. La puerta nos introduce entonces al interior. Quiere decir que creyendo en Él significa entrar y formar parte de su iglesia. Hay muchas otras puertas. Por ejemplo, creer en uno mismo. Hay algunos que dicen, yo no creo en nadie, yo solamente en mí creo. Qué bueno, todavía no se conoce. Más inútil que él mismo no existe y todavía cree en sí mismo. Esa es una puerta falsa. Yo les dije una vez de esa, le llaman Casa Encantada, Winchester, está en San José, California. Es una casa de tipo victoriano, cuando uno la mire por fuera. Uno diría que es una vivienda. Ahí vivía el hombre que inventó el arma de fuego, Winchester, la marca, así era el nombre de él. Y era tan interesante porque el guía que nos estaba llevando dice, suban por estas escalinatas, así, la escalera así todo, torcida, todo, y después entra por esta puerta. Abríamos y era pared, no había ninguna puerta. ¿Por qué? Porque la esposa de Winchester, él ya había muerto, pero ella también ya cuando fuimos nosotros ya no estaba, pero quedó todo eso ahí. Era tan supersticiosa y tan perseguida aparentemente por Satanás, o pensaba que era perseguida, que para confundir a los demonios, dejaba la puerta y decía, ajá, va a querer entrar y abre y no hay dónde ir, está la pared ahí. Parecía realmente una habitación o una entrada a una habitación. Es exactamente lo mismo lo que ocurre con aquellos que buscan otras puertas. Se encuentran con la sorpresa que no hay a dónde ir. Por ejemplo, hay otros que creen que su entrada a una vida mejor, al cielo y todo, es su espíritu guía. Ellos enseñan ahora esto en muchas escuelas a los chicos. Tu espíritu guía. ¿Quieres llamarlo nube? Está bien. ¿Quieres llamarlo Jesús? Está bien. ¿Quieres llamarlo al nombre de algún santo? Pero es tu espíritu guía. Solo te guía a ti, a donde tú quieres. Y tienes que tal vez sentarte como el yoga, así, ¿no? Las patitas. Y así. Y estás así. Mirar al cielo. O dice, acuéstate, relájate. Piensa en algo lindo. El cielo azul. Y una serie de cosas le dicen. Y la nube. Y déjate llevar. Es una manera, pero a machetazos, de poner lo que se llama la mente en blanco. Una vez que usted pone la mente en blanco, cualquiera le puede invadir a usted, porque usted ya no funciona. Usted colocó su cerebro en punto muerto y no va a ningún lado. Entonces cualquiera puede usar la palanca y llevarle por donde quiere. Así es como manipula. Y muchos no creen en eso, pero hay testimonios por toneladas de gente que ha sido engañada por este tipo, que entraron por una puerta equivocada. Luego están los de la reencarnación. Yo me río de estos porque estos que se reencarnan, ellos piensan que ellos ya eran. Había un caballero acá que venía antes y le decía a Mónica aquí, que es mi sobrina, yo antes era tu papá, en la otra vida. Y el hombre parece normal, totalmente normal. Aparte de ese desequilibrio, lo demás todo funciona perfectamente bien. Pero la gente cree eso. Ahora, menos mal que no dijo yo antes era sapo, porque tal vez era, si cree en eso. Y yo el otro día casi mato a un sapo ahí, y después pensé, ¿y si era antes un predicador? De esos falsos. Los reencarnados. Y siempre uno se va reencarnando y haciéndose mejor. Ahora fíjense ustedes cómo está nuestra sociedad. ¿Va mejorando? Sí, nadie roba. Usted puede dejar cualquier cosa, su billetera. La persona desesperada corre a la policía para decir, encontré ese dinero, no es mío. ¿Qué se puede hacer con eso, verdad? O usted le traen la leche, decían que en Suiza es así, me decía un pastor que él trae la leche y los dueños de casa ya dejan el dinero, entonces él se cobra ahí y deja la leche. ¡Oh! Acá no encontrarán ni dinero ni leche. ¿Para qué vamos a dejar allá afuera? Alguien dejó, dirán, el Señor me dio, aún los cristianos. Los otros también dicen Señor, pero con minúscula. Entonces, después vienen, yo creo solamente en mi religión, la mía es la verdadera, es otra puerta falsa. Son puertas que no llevan a ningún lado, excepto una cosa, alejan del Señor. Bueno, si Jesucristo es su Salvador, entonces tenga la seguridad que usted entró por la puerta. Luego está el camino, hoy diríamos una ruta. Vamos a suponer que hay un camino. Usted quiere ir de un punto a otro, de una ciudad a otra, y solamente un camino existe. Usted tiene que tomar ese camino si quiere llegar a ese lugar, porque no existe otro. Hay lugares muy montañosos donde es muy difícil hacer caminos, y entonces hay ciertos países, hay algunos estados en México donde hay mucha montaña. El otro día me llamó un caballero donde tengo que ir y digo, ¿cuánto demora para llegar por carretera allá? Dice, son 4 horas y algo, cerca de 5 horas. Oh, digo, entonces son como cerca de 380 kilómetros. No, son 200 y algo. Oh, entonces debe ser muy montañoso. Oh, sí, es serranía. Eso es lo peor para viajar. Eso es lo que no me gusta. Pero hay que ir, no importa. Yo, mientras soy joven, lo hago. Después, cuando ya tenga más de 50, ya no lo voy a hacer más. ¿Por qué se ríen? Bueno, si usted no toma el camino, él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la puerta, Entonces, si él se atribuye esa condición y él es quien es único, usted decide si le va a creer o no. Bueno, sin Cristo no hay salvación, no hay perdón, no hay vida eterna, no hay justificación, no hay cielo. Usted no va a llegar por ningún otro camino excepto aceptándole a él. Nunca olvidemos lo que dice allá en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero, ¿qué es eso de puerta ancha y espacioso el camino? Bueno, vamos a hablar de esos que son muy generosos. Que usted no piense que usted tiene toda la verdad. Hay otros también que tienen algo de verdad. Yo le llamo a esa teología ensalada. Que hay que poner un poco de zanahoria, un poco de lechuga, un poco de tomate, un poco de cacahuate, un poco de no sé cuántas cosas. Donde todos somos hermanos, donde todo se resuelve con amor, ame a él. Él cree en el budismo, ámelo. Acepte que esa es su verdad. Es como tener diferentes autos. Usted maneja un Volkswagen o un Ford, ¿qué problema hay? Si los dos caminan, funcionan, entonces vaya en el que quiere. El problema es que aquí la cosa es mucho más seria. Después están los inclusivistas. ¿Qué quiere decir eso? Exclusivistas e inclusivistas. El inclusivismo es todos somos buenos y todos somos malos. Así que nadie puede pretender nada. No te excluyas, ni excluyas a nadie. Seamos más inclusivos, no tan exclusivos. Esto tiene otro problema muy grave, porque entonces cuando Jesús dice, yo soy él, la, nadie viene al Padre, sino por mí, Señor, estás equivocado. Los budistas creen tal cosa, los hinduistas creen tal otra cosa, los mormones creen tal otra cosa. No seamos tan exclusivos, seamos más inclusivos. Después dicen, cada uno tiene su propia opinión. Y además, dicen, cada uno interpreta la Biblia a su manera. Si usted comienza a hablar con una persona que dice esto como argumento, usted se dará cuenta que esa persona apenas si vio dos tapas de la Biblia, la de la primera y la última. Dice, yo conozco la Biblia de tapa a tapa, y claro, vio las dos tapas. Y la otra cosa, el inclusivismo dice, tú no eres nadie para pretender que tú tienes toda la verdad. Tú puedes tener un poco más de la mitad, casi toda, pero no toda. Pero si Jesús dice, yo soy la verdad y yo tengo a Jesús, ¿cuál es la conclusión lógica? Que tengo toda la verdad. Él es todo. Todo lo que necesito es a Él. Teniendo a Él yo tengo todo, no teniéndolo nada. Y no importa cuánto yo piense, pero esa es la verdad. Y otros, bueno, naturalmente quieren andar a su manera y arreglan, tratan de arreglar su religión y buscan alguna que se adecue a sus pretensiones. Llegará un día cuando todos conocerán al Señor, pero no todavía. Allá en Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esto está en Isaías 30:21. Bueno, en lo que a puertas se refiere, ocurre la misma cosa. Entrar en la puerta, transitar por el camino. En un acto de verdadero arrepentimiento, el pecador se despoja de todo aquello que le impide entrar, porque la puerta es angosta. Y hay muchas cosas que llevamos con nosotros, las que debemos seguramente abandonar. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes alguna vez llevó así muchos bultos en la espalda? Yo vi alguna gente que llevan unos cántaros y canastas llenos de fruta acá y no se le cae. Yo pongo un canastito cualquiera y se me va a caer, muevo la cabeza y se cae. ¿Cómo es que tiene? O ya tienen, no sé cómo le hacen. O le ponen un aro acá y le ponen una plataforma y sobre la plataforma colocan la canasta, porque tiene de todo, ya puede tener gallinas con vida y todo, y ahí está, crac, crac, crac, crac, y uno piensa que es la señora la que hace esto, es la gallina que está sobre su cabeza. Bueno, cargados con cosas, y otros llevan bultos, en la mano, aquí y allá, y aquí atado, y en la espalda cuelga, pero cantidad de cosas, más o menos 150 kilos. ¿Cómo puede hacer eso? En la vida espiritual ocurre lo mismo. Pero si queremos entrar por la puerta que es angosta, vamos a tener que sacar el bulto de nuestras pretensiones, bulto de nuestras bondades, bulto del orgullo, bulto de mi religión, que es la única verdadera, bulto de mi propia justicia, de muchas buenas obras. Para mí un buen ejemplo es el problema de tratar de entrar con toda la carga mundana que tenemos. Yo le referiría allá a leer Mateo 19, 16 al 30. Vamos a leer este texto porque muchos de ustedes dicen, no sé lo que dice allí. Bueno, ¿quién nos corre? ¿Por qué no leemos? Mateo 19 y vamos a leer algunos versículos. Dice así en el 16: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, es decir, esposa, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bueno, yo leí hasta el versículo 29. Para mí, este texto es muy revelador. Veamos. ¿Qué preguntó este joven? ¿Qué bien haré para tener vida eterna? Otra pregunta, ¿qué más me falta? ¿A dónde difícilmente entraría el rico? ¿Notaron la diferencia de la pregunta y el comentario de Jesús? En el versículo 23, fíjense bien, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Él nos dice, difícilmente podrá ser salvo un rico. No dice esto. Él dice entrar en el reino. ¿Qué significa todo esto? Yo creo que ya les expliqué, porque en el versículo 24 dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Versículo 24. Ahora, el ojo de una aguja es el pequeño agujerito donde una dama que tiene buena vista puede meter el hilo. ¿Puede meter allí el camello? Ciertamente no. Pero los que le escuchaban entendían perfectamente lo que él estaba diciendo, porque si vamos a tomar ese texto literalmente, entonces nadie puede hacer que un elefante se meta por el agujero de una aguja. Entonces nadie podría ser salvo. No, Jesús no dijo esto. Lo que Jesús está diciendo es usando el ojo de la aguja, que así se llamaban las puertas en la entrada a la ciudad de Jerusalén. La ciudad, como todas otras ciudades, estaban amuralladas. No había aviones para tirar una bomba o algo así. Lo único que había eran ejércitos caminando por la tierra y podían entrar. Pero si estaba amurallada y había centinelas, entonces no se podía entrar. Sin embargo, en la gran puerta había una puertita chica donde se podía entrar si alguien llegaba tarde, porque a la noche se cerraba y estaban allí los guardias. Pero alguien llegaba tarde, y recuerdan allá en el libro de Nehemías y de Esdras, ahí cuando traían carga justamente a la hora que no debían hacerlo, y ellos todavía, ¿y qué era? ¿Qué creen ustedes? Era la pick-up donde ellos cargaban sus bolsas con toda mercadería. Eran los camellos, y el camello es un animal mucho más grande que el gato. Entonces, naturalmente, llegaba el camello ahí, y el tipo allá arriba sentado, y llegaba y él sabía qué tenía que hacer, sacar toda la carga del camello, absolutamente todo, ir pasando eso bulto por bulto. Y el camello, tan inteligente como es, se ponía de rodilla y apenas podía entrar por esa puertita chica dentro de la puerta grande que se llamaba ojo de la aguja, así se llamaba. Tan difícil como es enhebrar un hilo, tan difícil era que pasara el camello. Entonces, ¿cuál era la enseñanza en todo esto? Al rico le es muy difícil de quitar toda la carga y pasar sin nada. Y Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Pero eso ya no era salvación, era seguirle a él. Porque él preguntó, ¿qué más me falta? Ah, sí. Bueno, lo único más, aparte de la salvación, es que te conviertas en uno que me sigue cada día. ¿Quieres eso? Es lo que yo ofrezco. Pero para eso, recuerda, tienes que pasar por el ojo de la aguja. El hombre sabía de qué se trataba, porque era comerciante y más de una vez vio al camello lo que tenía que hacer y lo que sus empleados tenían que hacer para sacar todos los bultos. Así dijo el Señor, lo que él no quería realmente era despojarse de la carga de sus bienes. Eso le tenía atado. Él tenía tanto, y Jesús dijo que era más fácil que pasara el camello, con todo lo grande que era y lo difícil que era, que un rico entrar, no dice ser salvo, fíjense bien, dice entrar en el reino. Porque esto era lo que evidentemente este hombre había deseado. Y Jesús, cuando le dijo cuánto valía esto, cuál era el precio, el hombre, ¿qué hizo? Dio la media vuelta y dijo, no, yo no me voy a deshacer de mis bienes. Y menos aún vender todo y entregarlo a los pobres para seguirle. ¿Y él qué me ofrece? Ustedes ya saben cuánta riqueza tenía Jesús. Él decía que las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen sus nidos, y yo no tengo ni siquiera una almohada para dormir. Qué cantidad de manifestación de bienes, ¿no? Entonces habrá dicho, si él no tiene una almohada, ¿qué voy a usar yo? Una piedra para como almohada, ¿qué voy a tener yo? Si él, que es el Señor y dueño del universo y puede crear almohada por miles y vender y qué tanto, el tipo comerciante enseguida ve dinero en todo. Dice, pero Señor, tú puedes convertir piedras en pan, ¿por qué no conviertes? Yo te voy a cargar en mis transportes todo el pan y vamos a ser ricos todos. Es más o menos lo que predican hoy los teleevangelistas, telepredicadores, que creen que Jesús era muy rico. Y los apóstoles también dicen que Pedro tenía una casa en Galilea y otra en Jerusalén. Y cuando iba de vacaciones con su suegra, porque tenía suegra, dice la Biblia, y con su esposa y con su familia, se iban a Galilea, que era más lindo para ver el mar de Galilea y todo eso. Fíjense ustedes qué es lo que se está predicando. Pero el Señor tiene mucho que ofrecer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, porque ellos dijeron, bueno, nosotros hemos dejado todo. Bueno, dejamos la pesca, dejamos, por ejemplo, en el caso de Jacobo y Juan, ellos tenían una compañía de pesca con su papá, Zebedeo. Dejaron todo. Dejaron su familia, dejaron todo. Yo no sé cuántos de ellos eran casados, solamente se sabe de Pedro, pero de los otros. Y él dice, ¿quién no puede amarme más de lo que ama a sus hijos, a su esposa, sus bienes, sus familiares en general? Todo eso, no pretendas ofrecerte para ser alguien que se dedica enteramente a la obra. Eso no es fácil entender porque muchos dicen, y hoy se predica mucho, mucho acerca de cómo hay que mimar a la esposa y cómo la esposa le tiene que mimar al esposo y cómo tiene que sacar cada rato un besito. Y por eso hay muchos esposos que se hacen enfermos, pues que es el único momento que ella viene y dice, amorcito, tesorito, ¿qué necesitas? Te traigo una limonada o algo así. Ay, me siento mal. Y no le pasa nada, pero él se da cuenta que es el único truco para que ella lo mime un poco, porque ya hace 25 años que no lo mima, y él encontró la vuelta que esa era la manera. Y así, entonces, al final de cuentas, yo veo que en las enseñanzas de mucha gente hoy, en vez de culto familiar, es culto a la familia. Y se enseñan técnicas, tienen que hacer eso, tienen que hacer. Cuando llegas a la casa, dale un abrazo a tu esposa y pregúntale, como que nadie sabe esto, y el que no lo hace, porque no quiere, no le gusta hacer eso. Se cansó de ella. A veces, otras veces no, pero simplemente tiene su forma de ser y déjalo. Ah, no, tiene para demostrar que la quieres mucho, porque ella no sabe de otra manera. Y entonces dicen, bueno, algunos dicen, yo nunca le decía que te quiero porque me imaginé que ella sabía, y claro que sabía si no es una nena de que le cambian pañales, y claro que sabía si le quería o no. Ah, no, pero decirle le hace bien. Hay muchas otras cosas que le hacen bien también, pero no son buenas. Por ejemplo, a algunos les gusta mucho comer mucha carne, más de la cuenta, pero no le hace bien, es bueno para el paladar. Y así por el estilo. Entonces ellos le preguntaron, bueno, nosotros dejamos. ¿Qué vamos a tener nosotros? Cuéntanos ahora. Porque ese caso de este joven les impresionó mucho. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, está hablando del milenio, señores. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. 12 apóstoles, reemplazado Judas por Pablo, estarán gobernando durante el milenio. Usted y yo, si somos cristianos, los vamos a ver en sus diferentes posiciones, porque Jesús ya les asignó. Ustedes van a juzgar, ustedes van a gobernar cada uno una tribu. Y cualquiera, aquí ya va para nosotros esto, nosotros no somos parte de los apóstoles. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras. Ahora, no quiero decir que usted vaya a la casa y diga, esposa, yo te dejo porque yo amo tanto al Señor que me divorcio y me voy. No, no está diciendo eso. Tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Usted no va a dejar su esposa para recibir otras 100. Así que no lo interprete así. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Habría que leer otros muchos pasajes para poder ver cuán exacto es todo esto. Aquellos que tal vez se conviertan casi poco tiempo antes de que el Señor venga, ocuparán un lugar mucho más privilegiado durante su reino milenial y luego por la eternidad, que aquellos que toda su vida, por decirlo así, no, dicen algunos, yo soy cristiano de cuna, y siguen siendo de cuna. Después de 45 años de cristiano, todavía son de cuna, porque tienen tan poco conocimiento, y ustedes saben cómo son los de cuna. Un bebé, por la oscuridad, llora, porque nadie está en la pieza, llora, porque necesita biberón, llora, porque hace sus necesidades y hay que cambiar pañales, llora. Así también los hermanos de cuna. Bueno, no usan pañales literalmente hablando, pero casi. ¿Qué más me falta? Dijo. Bueno. Ay, ay, ay. Vamos a dejar ese. Vamos a uno de los textos más discutidos, a mi juicio, de la Biblia. Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Muy bien. ¿Quiénes son estos falsos profetas? Bueno, la primera impresión es que si aplicamos todo esto a la iglesia, a los cristianos, se trataría de gente no regenerada. Y es lo que el 99,9% de predicadores explican y dicen, bueno, el buen árbol es el cristiano, el árbol malo es el incrédulo. Y ya está, arreglado el asunto. Bueno, yo no voy a decir que esto no es así. Para mí no. Lo primero que tenemos que recordar es esto. Tengamos mucho cuidado los que tenemos que enseñar. En Santiago capítulo 3, versículo 1, él dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es muy peligroso rápidamente llegar a una conclusión en base a un texto que parece tan exacto. La segunda pregunta sería, ¿de qué frutos está hablando el Señor? Porque allá en Santiago, por Gálatas 5, por ejemplo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todo eso. ¿De qué fruto está hablando acá? Porque dice, por sus frutos los conoceréis. Bueno, de acuerdo a ese texto, ellos eran falsos. Enseñaban una cosa y vivían otra cosa. Un poco más adelante, Jesús dice, en el mismo texto que leímos, Mateo 7, si ustedes quieren conocer si es bueno o malo, ¿qué hace con el árbol? Un árbol bueno es aquel que da buen fruto. Pero un árbol malo es aquel que da frutos que no sirve para nada. A veces hasta es venenoso. Entonces ustedes lo desarraigan, lo echan. Por eso dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Recuerdan ustedes lo que dice allá en Juan, capítulo 15? Si ustedes quieren ver, yo creo que ustedes tienen este texto allá. El versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 5, al anterior al que leímos primero. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿A quién está hablando él? A los suyos. ¿Pueden los suyos ser separados de él? Sí. Claro que sí. ¿Qué es lo que separa a un cristiano como se separa el gajo que tiene que llevar frutas? Él usa aquí la vid, la uva. Y aquellos que cultivan la uva saben muy bien qué es lo que hay que cortar en la época cuando hay que cortar, porque luego viene la primavera y comienza todo a brotar, y aquellos que van a dar frutos hay que dejarlos, y los otros no. Todos permanecen adheridos a la misma planta, a la vid, pero unos son cortados. Yo veo aquí completamente otra cosa. Yo creo sinceramente que nosotros todos somos parte de la vid, la planta que es Él. Pero cuando se seca un gajo, hay que cortarlo. Cuando nosotros dejamos de percibir la savia, por ejemplo, la planta brota, se mantiene lozana, verde, muy buena, porque recibe la savia. El cristiano recibe la savia, que es el Espíritu Santo, porque vive en comunión con el Señor, dirigido por el Espíritu Santo. Pero cuando el cristiano comienza a pecar, entonces se seca como persona que trae frutos, que vive para el Señor, que vive una vida consagrada, deja de hacerlo, porque se interpuso el pecado. Entonces, ¿qué se hace? Dice, se corta y se echa en el fuego. ¿Qué es lo que se corta en el caso del cristiano? Sus posibilidades de traer frutos. Hay demasiados cristianos que han sido cortados y todas las oportunidades que tenían durante toda su juventud, hasta comenzando antes su adolescencia, llegaron a la vida adulta. Dios esperaba que le dieran frutos. ¿Qué pasó? Bueno, cuando adolescentes, bueno, uno dice se perdona, son un poco locos, o bastante. Cuando ya se graduaron y todo esto, todavía no comenzaron a trabajar. Ahora tenían que casarse, ahora se casaron. Cuando ya se casaron, tenía establecido su hogar, uno dice, bueno, ahora van a trabajar. No, ahora hay que trabajar para ganar. Cuando ya ganaron y tenían su casa y todo, y su automóvil, ahora hay que tener otra casa. Ahora hay que pagar estudios a los hijos. Ahora hay que cambiar el vehículo cada 3 años y tomar uno nuevo. Y siempre están hasta acá. No hay tiempo para el Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Puede un salvo cristiano ser separado de Él? Claro que sí. En el sentido de, porque dice, que serán quemados como pámpanos. Lo que se quema, lo que se pierde son las oportunidades que el cristiano tiene, no el que va al infierno, solo porque se usa la palabra quemar. ¿Sí? Usted dirá, yo no puedo creer eso. Bueno, entonces tienen que creer otra cosa. Lo único que le queda es que Jesús está hablando aquí, en Mateo 7, a cristianos y no cristianos. Y dice que el no cristiano es aquel que no da frutos. Y el cristiano es aquel que da frutos. Al final de cuentas, la salvación suya no es por gracia, es mitad y mitad. Un poco de gracia y un poco de obras. No, si usted va a hacer obras, no es para permanecer salvo, ni para asegurarse que es salvo. Usted va a apuntar más alto todavía. Usted ahora quiere lo que justamente el joven rico rechazó. Y ven, sígueme, despréndete de todo y comienza a servirme. Esta es la verdad que yo veo aquí. Luego dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué le parece si dijera, no todo el que me dice Señor, Señor, será salvo? ¿Dice eso? No. Entrar en el reino es para los que ya son salvos. Ellos son los que dicen Señor, Señor. Señor quiere decir amo, dueño. Pregúntese, ¿es Cristo solamente su Salvador o es también su dueño? El hecho de llamarle Señor mío, yo te alabo y todo, no dice todo. Puedes no decirle, Señor, puedes no decirle que le alabas, pero Él está más que satisfecho por tu forma de vivir, tu conducta. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hacer la voluntad de Dios hace a uno digno de ser parte de su reino. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, son cristianos estos. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Él no discute esto. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí están perdidos. No, Señor. Nunca los conoció como parte de su reino, del privilegio de estar tan cerca de Él como para desempeñar cargos, como ya le dijo a los doce. ¿Ustedes qué tendrán? Solo a ellos les dijo, a nosotros no nos dijo, pero a ellos sí. Si quieren saber qué es lo que ustedes van a hacer durante el milenio, ustedes estarán a cargo cada uno de una tribu de Israel. ¿Cómo Él lo hará? Ya veremos cuando estemos allí. Pero hay otra cosa. Cuando yo estaba preparando este estudio, llegué a la conclusión que no se puede entender los versículos que recién tocamos, a menos que leamos también lo que dicen los versículos 24 hasta el 29. Aquí están los dos cimientos. Si usted lee este texto que voy a leer ahora por separado, sin leer los anteriores, usted va a tener otra idea. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, repito, si tenemos en cuenta los versículos anteriores que leímos hoy, es claro que el que construyó su casa sobre la roca, y la roca es Cristo, resistirá finalmente cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Comparen esto con lo que dice en 1 Corintios 3, 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día, no es que cada uno se hará manifiesta, sino la obra de cada uno. Ya es manifiesto, es claro, que el que recibió a Cristo es su Hijo, es salvo por la fe en Cristo. Pero oiga lo que dice aquí, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno, no dice si permaneciera la salvación de alguno, eso no es problema, la obra que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas, y bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Todo esto en 1 Corintios 3, 12 al 15. No hay mucha diferencia entre esto y los dos cimientos. Dos individuos edificaron. Uno, un edificio muy lindo, pero sobre tierra movediza, sobre arena. Casi siempre los predicadores usan eso y dicen, ve, este es el incrédulo. No, no, no. Jesús no está hablando a los incrédulos. El otro buscó y fundó su casa sobre la roca, porque en ambos casos vendría la prueba. Probaría los dos edificios. Que lluvias, que vientos, que tormentas, que inundación y todo esto. Y naturalmente, ¿qué creen ustedes que pasó? Estaban muy bien los dos mientras no vino la prueba. Pero cuando vino la prueba se vio quién había construido sobre qué. La prueba, hermanos, todavía no ha llegado. ¿Saben cuándo llegará? Cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Allí se hará el desplome tremendo de algunos que se pasaron la vida construyendo sobre algo tan fácil. Para construir sobre la roca hay que cavar profundo, hay que gastar mucho más, hay que poner mucho cemento y muchas piedras sobre otra piedra que sirve de base. Pero para construir sobre arena no hay problema. Usted puede con el pie hacer una marca y ya decir construyan allá encima de esta marca. Comienza a poner ladrillo y encima cemento y todo lo demás y ya está. Y mientras esté todo quietito, tal vez va a funcionar. Pero luego viene la prueba. La prueba cuando el Señor de señores y Rey de reyes nos llame a todos. ¿Cuánto de lo que hemos hecho, predicado, enseñado, nos hemos esforzado, persistirá? Porque habrá cosas que algunos se salvarán, como dice allá en 1 Corintios 3, es ahí donde leímos hoy, y donde dice, versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. También ese edificio, es lo mismo que está en Mateo 7. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. La única diferencia es que la prueba de Mateo 7, de los dos cimientos, es lluvia, tormentas, inundaciones, etc. Y aquí es fuego. Pero a la postre es la misma enseñanza. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos salvaremos? ¡Apenita! No es que apenas nos salvamos del todo, pero hemos ido al templo, hemos ido a la iglesia, hemos dado dinero, hemos predicado a otros, hemos gemido, hemos llorado, nos hemos tal vez privado de ciertas cosas. ¿Y ahora? Permítanme decirles esto. Dios no es como nosotros. Nosotros vemos a un hermano y decimos, es muy espiritual, casi, casi así como puro espíritu, casi, casi no tiene ni cabeza, ni cuerpo, ni hombros, ni manos, ni nada, porque es puro espíritu. Y cuando ora, como tiene tanta elocuencia, uno dice, ¿cómo me gustaría poder orar como esa persona? Y a veces la persona es auténtica, eso es la persona, pero muchas veces es puro estuche, decía un caballero a quien conocí, después por mucho tiempo que no lo vi, digo, usted se ve muy bien, no lo va a ti, es puro estuche, estoy muy mal por dentro, físicamente hablando. Lástima que espiritualmente no queremos reconocer esto. Pero sí reconocemos muy pronto cuando andamos así. Bueno, vamos rápidamente a una especie de final. Uno, ¿entró usted por la puerta que es Cristo? Lo hizo porque le pareció que el Evangelio es lógico. Dos, ¿transita usted por ese camino recto o derecho? ¿O siente, digamos, se desplaza o desea? Siendo cristiano, se desplaza por el camino ancho. Pero no, allá solamente los mundanos van porque va al infierno. Qué bueno sería tener un camino entre el que va al infierno y el que va al cielo, donde va la mayoría. Tercero, ¿se está preparando usted para comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿O ya cree que está todo? Cuarto, ¿es usted un árbol que da buenos frutos o frutos malos? Porque si siendo cristiano, su conducta, mejor esconderla, entonces es fruto malo. Cinco, todo cuanto vive como cristiano se volverá en un montón de ceniza cuando comparezca ante el Señor. Decía una vez un hombre, que era un hombre de mucho dinero, la única diferencia cuando muere un rico y un pobre es que el montón de ceniza del rico es más grande. Seis, examina el cimiento sobre el cual descansa tu construcción, tu fe, tu diario vivir, tu contribución para la salvación de otros, tu papel de padre, papel de cónyuge, todas esas cosas hay que examinarlas. Tal vez construyendo sobre la arena de una vida cristiana despreocupada, una vida cristiana pasiva, no activa, parezca buena la construcción. Una vida cristiana que no se distingue de la mundana. Nunca usted se detuvo y dijo, ay, ay, ay, qué malo que soy. Soy peor que esos mundanos. A mí me cupo. Me dio tanta pena. A veces me falta paciencia. Y yo siempre digo, no es que no tengo paciencia, la tengo porque nunca la uso. Y a veces nosotros somos así, no tenemos paciencia. Y de repente nos ponemos nerviosos y queremos algo. Y es en público y digo, menos mal que nadie me conoce aquí. Porque si me conociera, entonces, a Dios gracias tenemos a Él y podemos acudir a Él. Y Él nos perdona y dice, muchacho, siga adelante. Todavía usted puede corregir lo que está mal, si quiere. Y termino con este texto, Romanos 13, 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 11 al 14. ¿A quién escribe Pablo? A los cristianos. No puede ser. ¿Cómo? ¿Somos glotones, borrachos, lujuriosos, lascivos, contendiendo entre la familia y, en fin, envidiando? No, no, no, ninguno de nosotros hace eso, y menos en Paraguay. Y en Proverbios 4, 18 y 19, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Proverbios 4, 18 y 19. Cuando viene la hora de la aurora, usted mira al este y ve si el cielo está claro, no hay nubes, y usted ve como una tira amarilla y dice, está amaneciendo. A medida que pasan los minutos, cada vez hay más luz. Pero cuando llega el crepúsculo, al atardecer, usted mira al oeste y ve más o menos lo mismo. Dice, se puso el sol y quedó el amarillento típico de esa hora. Pero la gran diferencia está que por la mañana la luz va en aumento. Por la noche las tinieblas van en aumento. Aquí están los dos tipos de personas, el salvo y el no salvo. Para el perdido, cada vez, escuchen lo que la gente dice, lean los diarios y notarán la desesperación en la que viven. Es crepúsculo, no saben a dónde van. Pero para un cristiano es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Padre, te agradecemos por tu palabra, grábala en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.